Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego. Dices te quiero y no te creo, porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno, solo un